Juan el Bobo. Cuento de Hans Christian Andersen. En el medio del campo, don José había construido una casita humilde pero espaciosa. Allí vivía con sus tres hijos y debía hacerse cargo de todo, pues había enviudado hacía ya mucho tiempo. Esos muchachos le preocupaban mucho, los dos primeros porque eran muy traviesos, el más chico por tonto. Tan tonto era que sus hermanos le decían el bobo. Los dos hermanos mayores eran tan pícaros como haraganes, por eso aspiraban a casarse con la hija del rey, para no trabajar nunca en su vida. Y esa idea les vino desde que la joven había anunciado que tomaría por marido a quien fuese capaz de entretenerla, pues al parecer la joven se aburría por las mañanas, por las tardes y también por las noches, e incluso los fines de semana. Los hermanos, que se reconocían por sus virtudes para entretener, se prepararon para la prueba donde iba a elegirse al candidato. El más grande, llamado Pedro, se sabía de memoria toda la enciclopedia y se había devorado una colección de 3 años del periódico local, por lo que estaba al tanto de todo lo que había pasado en ese tiempo. El segundo, llamado Pablo, conocía todas las leyes gremiales y sabía todo lo que debe dominar el jefe de un gremio. Esto lo hacía especialista en asuntos del Estado, lo que por cierto le parecía a él muy útil. El padre confiaba en esas habilidades de sus hijos, por lo que le dio a cada uno un hermoso caballo. Pedro montó en uno negro como azabache. Pablo, en un caballo blanco como la leche. El día en que partieron, todos los criados salieron a despedirlos. Confiaban en que uno de ellos volvería como rey. Fue entonces cuando apareció el más chico, Juan. «¿A dónde van con traje de domingo?», preguntó. «Vamos a conquistar a la hija del rey». «¡Demonios! Pues no voy a perder la ocasión», exclamó Juan el Bobo. Los dos hermanos se rieron de él. El padre también se rió y hasta los criados se rieron. Así, sin atender lo que decía el hermano menor, partieron al galope. «¡Quiero un caballo, padre!», dijo Juan el Bobo. «También a mí me gustaría casarme. Si la princesa me acepta, me tendrá. Y si no me acepta, ya veré de tenerla yo a ella». «¡Qué tonterías estás diciendo!», intervino el padre. «No te daré ningún caballo. Ni siquiera sabes hablar. Tus hermanos, en cambio, tienen distinción». «Si no me das un caballo», replicó Juan el Bobo, «me iré montado en el macho cabrío». Como en efecto el padre ni lo escuchó, Juan el Bobo montó en un carnero y partió al trote hacia el palacio del rey. Mientras tanto, los dos hermanos mayores marchaban en silencio. Repasaban en sus cabezas sus grandes saberes. ¡Eh, eh!, gritó el bobo cuando los alcanzó. ¡Aquí estoy yo! ¡Miren lo que he encontrado! Y el bobo les mostró una corneja muerta. ¡Imbécil!, exclamaron los otros. ¿Para qué la quieres? Se la regalaré a la princesa. ¡Ah, lo que quieras!, contestaron y soltando una carcajada siguieron su camino. Al rato volvieron a escuchar la voz de Juan el Bobo montado en su carnero. ¡Eh, eh! ¡Aquí estoy yo! ¡Miren lo que he encontrado! Los hermanos se dieron vuelta a mirar. ¡Estúpido!, dijo uno de ellos. ¡Es una cacerola vieja y sin mango! ¿También se la regalarás a la princesa? ¡Claro que sí!, respondió Juan el Bobo. Los dos hermanos, riendo ruidosamente, continuaron su camino. Al poquito rato... ¡Eh, eh! ¡Aquí estoy yo!, volvió a gritar Juan el Bobo. ¡Voy de mejor en mejor! ¿Se ha visto cosa igual? ¿Qué has encontrado ahora?, preguntaron los hermanos. ¡Oh!, exclamó Juan el Bobo. ¡Es demasiado bueno para decirlo! ¡Cómo se alegrará la princesa! ¡Qué asco!, exclamaron los hermanos. ¡Si es barro sacado del río! ¡Eso es!, asintió Juan el Bobo. Es un buen barro de clase finísima. Resbala entre los dedos. Y diciendo esto, se llenó los bolsillos de barro. Cansados de las tonterías, los hermanos comenzaron a galopar en dirección al palacio del rey, dejando al hermano menor montado en su chivo. Cuando los hermanos llegaron al palacio, vieron una larga cola de pretendientes. Todos recibían un número y se ordenaban en grupos de 6, apretados, casi no podía moverse. La gente del pueblo se había agolpado alrededor del palacio y algunos se asomaban por las ventanas. Todos querían ver a los pretendientes. Así comenzaron a pasar, y cada uno hacía su gracia o su demostración frente a la princesa, quien, casi sin mirar, repetía una y otra vez: «No sirve, fuera. No, no, no sirve, fuera. No, no, no, no, no. No sirve, fuera, fuera, no sirve». Cuando le llegó el turno a Pedro, el enciclopedista, era tal su nerviosismo que se olvidó de sus saberes. Para colmo, había tres escribanos que tomaban nota y eso lo intimidaba. Además, adentro del castillo hacía mucho calor, pues al padre de la princesa, al anciano rey, le gustaba comer pollo a la parrilla y le gustaba mucho más asarlos él mismo. «¡Qué calor hace aquí!», dijo Pedro, el pretendiente. «Es que hoy mi padre asa pollos», dijo la princesa. «¡Ah!», dijo Pedro. Y se quedó clavado. No había previsto esa respuesta, por lo que no le salía ninguna palabra. Con tantas cosas ingeniosas que tenía preparadas. «No sirve. Fuera», ordenó la princesa. Y Pedro se retiró cabizbajo. Enseguida entró su hermano segundo, Pablo, el gremialista. «¡Qué calor más terrible!», dijo. «Sí, mi padre está asando pollos», explicó la hija del rey. ¿Cómo di? Tartamudeó Pablo, y todos los escribanos anotaron: ¿Cómo di? «No sirve. Fuera», decretó la princesa. Después de mucho más, «¿No sirve?», le tocó el turno a Juan el Bobo, quien entró en la sala montado en su macho cabrío. «¡Demonios! ¡Qué calor!», exclamó. «Es que mi padre está asando pollos», contestó la princesa. «¡Qué bueno!», dijo Juan el Bobo. «Si no le importa, puedo asar también una corneja, ¿verdad?». «Con mucho gusto», respondió la hija del rey. «¿Pero traes algo en que asarla? No tenemos cacerola». «¡Sí tengo!», exclamó alegremente él. «Tengo esta hermosa cacerola». Y sacándola de su alforja, colocó dentro de ella la corneja. «Pues vaya, qué banquete», dijo la princesa. «¿Pero y la salsa?». «La traigo en el bolsillo», replicó Juan el Bobo. «Tengo para eso y mucho más». Y se sacó del bolsillo un puñado de barro. «¡Ay, eso me gusta!», exclamó la princesa. «Al menos tú eres capaz de responder y de hablar. Tú serás mi marido». Le tendió la mano y al mismo tiempo le hizo una advertencia. «¿Sabes que cada palabra que digamos será escrita y mañana aparecerá en el periódico? Mira a esos tres escribanos y a su lado al corregidor. Este es el peor, pues no entiende nada». Los escribanos soltaron la carcajada e hicieron una mancha de tinta en el suelo. «Entonces, aquí va esto para el corregidor», dijo Juan el Bobo, lanzando un gran puñado de barro en la cara de ese personaje. La princesa rió de gusto. «¡Magnífico! ¡Ay, magnífico!», exclamó. «Yo no habría podido, pero aprenderé». Y de este modo, Juan el Bobo obtuvo una esposa principesca. Y luego, cuando murió el rey, una corona. Y así se sentó en un trono desde donde gobernó. Dicen que esta historia salió escrita en los libros del corregidor. Por lo tanto, no hay que creerla totalmente. El hombre no solo no entendía demasiado, sino que además estaba muy enojado, pues desde aquel día todos lo llamaron el corregidor embarrado.